Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias que nos acompañan. Muchísimas gracias por preferirnos. Sean todas y todos bienvenidos a la presente emisión meridiana de Cultura el día de hoy, jueves 11 de diciembre de 2014. En el control técnico, los buenos oficios corresponden al señor Iván McGregor. Les habla Kenny Castillo y le estaremos acompañando en este recorrido por las informaciones más destacadas. Conozcamos nuestros titulares. Titulares. Primer mandatario nacional llama a centrar esfuerzo en producir para abastecer y exportar. Venezuela aboga por la creación de un nuevo protocolo sobre el cambio climático. Décimo encuentro de intelectuales tendrá como meta revitalizar el pensamiento revolucionario. Comienza programación Navidades Felices en el cuartel de la montaña 4F. En Puerto Cabello y Caracas, Serenata Guayanesa y la Filarmónica celebrarán la Navidad. Anuncian ganadores de la Tercera Bienal Nacional de Literatura José Vicente Abreu. Cultura. Este miércoles, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, firmó la Ley de Presupuesto 2015, aprobada este martes por mayoría en la Asamblea Nacional. Desde el estado Barinas, el primer mandatario nacional promulgó las leyes de presupuesto y la de recursos adicionales. Es un reto para nosotros, los bolivarianos, los zamoranos. Es un reto de trabajo, producir cada vez más y producirlo todo, todo, todo. Que todo lo que vaya a la mesa del venezolano sea producto venezolano, producto nacional. Y además, comenzar a exportar. Ya este año vamos a exportar arroz. Hemos tenido más del 20% extraordinario en la producción de arroz. Y llegará el día que exportemos todos los productos. El presupuesto 2015 prevé un incremento de 34.21%. con respecto al pasado año. Representa un 21,6% del Producto Interno Bruto nominal estimado y fue calculado en base a un promedio de $60 por barril de petróleo para mantener una expectativa conservadora sobre la evolución de los precios internacionales del crudo. Con esta ley, el presidente aseguró que el gobierno bolivariano garantizará los recursos necesarios para desarrollar los proyectos estratégicos y programas sociales contemplados en el presupuesto 2015. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Rafael Ramírez, canciller de la República Bolivariana de Venezuela, informó este miércoles que Venezuela abogó por la creación de un nuevo protocolo sobre cambio climático que mantenga elementos del adoptado en Kioto, Japón, pero mejorado y fortalecido. Explicó que en Kioto se establecieron principios en la Comisión de Cambio Climático que hay que mantener y mejorar. Yo quisiera recordar que probablemente se están reconociendo en este momento, pero que ha sido una práctica extendida de los distintos gobiernos norteamericanos, la agresión contra los derechos humanos y la tortura como método. Lo que pasa es que ahora tiene un rango legal, le dio la administración norteamericana un rango legal a estos mecanismos, y es lo que creo que debe provocar la indignación de toda la sociedad norteamericana en primera instancia. Verdaderamente creo que la sociedad norteamericana tiene que repensarse y tiene que poder dar una severa discusión de la profunda crisis en la que están inmersos, que es una crisis en lo económico, en lo moral, en lo social, en lo político. El ministro de Exteriores señaló que Estados Unidos está produciendo bastante petróleo, este año más de 1 millón de barriles, utilizando la técnica del fracking o fracturamiento hidráulico, una técnica ambientalmente devastadora, y apuntó que este país está contaminando su propio territorio. Son las 12:05 minutos. El 10º encuentro de la Red de Intelectuales y Artistas, además de Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, ya se realiza en Caracas con la participación de 150 intelectuales venezolanos y 131 extranjeros, por lo que será un espacio donde la revolución bolivariana reforzará su visión y pensamiento, expresó este miércoles el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. De mantener vivo el pensamiento del comandante Chávez, no es convertirlo en un objeto de museo, sino todo lo contrario, es garantizar que su vitalidad permanezca, ¿no? Iturriza, quien afirmó que los participantes del encuentro prevén lograr la instalación de un foro permanente entre intelectuales para que cada semana se lleve a cabo un proceso de discusiones públicas sobre temas que se consideren esenciales para encontrarles solución. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El cuartel de la montaña 4F, ubicado en la parroquia 23 de enero del oeste de Caracas, abrirá su programación Navidades Felices 2014 este jueves, que se extenderá hasta el próximo 21 del mes, domingo, donde los venezolanos podrán disfrutar de diversas actividades culturales y que resaltan el legado del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. En el lugar donde reposa el cuerpo del comandante socialista, este jueves se realizará una misa ecuménica a partir de las 4 de la tarde en la Plaza del Eterno Retorno, con las bendiciones del nacimiento y una misa de aguinaldo que contará con la participación del Instituto de Desarrollo Humano y Ecuménico Social. Para los siguientes días se contará con actividades educativas y recreativas. La programación cerrará con las acrobacias y malabares en actividades de circo que se desarrollarán en el patio central del cuartel 4F. Son las 12:07 minutos. La emblemática agrupación musical tradicional venezolana Serenata Guayanesa compartirá el escenario con la Orquesta Filarmónica Nacional en una doble jornada gratuita con repertorio navideño que se realizará el martes 16 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal de Puerto Cabello y el jueves 18 de diciembre a las 7 de la noche en el Teatro Municipal de Caracas. Los integrantes de Serenata Guayanesa se pasearán por temas tradicionales navideños como Casta Paloma, Aguinaldo Margariteño, A Ti Jesús y Canto de Pastores. Por su parte, la Orquesta Filarmónica Nacional incluirá una sección dedicada a aguinaldos tradicionales como Niño Venturoso, un mosaico de gaitas como La Grey Zuliana, Sin Rencor y Parrandas también. Además, agrupaciones presentarán otros segmentos con arreglos sinfónicos con temas popularizados por Serenata Guayanesa. Más de 80 músicos en escena. La producción de las presentaciones de Serenata Guayanesa y la Filarmónica está a cargo del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM, y de la Fundación Compañía Nacional de Música. La boletería para ambas funciones es gratuita. Se recomienda asistir con una hora de anticipación a las funciones. Regionales. La Red Nacional de Escritoras y Escritores Socialistas de Venezuela, capítulo Apure, dio a conocer los ganadores de la Tercera Bienal Nacional de Literatura José Vicente Abreu en sus tres menciones. El veredicto del jurado calificador fue anunciado por el vocero principal de esta red estatal de escritores, José Gregorio González, en una rueda de prensa efectuada en la sede de la Biblioteca Pública Estatal José Manuel Sánchez Hosto, de la capital apureña. tenemos los veredictos de los ganadores de la tercera bienal, José Vicente Abreu. Vamos a estar haciendo entrega de este premio en poesía a Miguel Ángel Nieves, en narrativa a Luis Malaver y en crónica a Luis Rafael Mendoza. Hemos elaborado un programa que contará con una conferencia central titulada El pensamiento vivo de José Vicente Abreu, a cargo del profesor Julio Rafael Silva. Habrá un acto musical a cargo de Julio Contreras. Tendremos la inauguración de la exposición de escultura, imágenes y volúmenes desde el llano. Tendremos un recital poético. Asimismo, José Gregorio González señaló que para la entrega de estos premios se estará trabajando con un cronograma de actividades, el cual contempla la realización de un acto central y se desarrollarán en la Sala Cinemateca de San Fernando de Apure. Son las 12:10 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM dice presente en el encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Como lo escuchen, queridos usuarios, vamos a establecer un contacto vía telefónica desde la Galería de Arte Nacional a propósito de celebrarse el 10º encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad que se realiza allí. Y vamos a hablar con Mónica Chalbot, ella es artista plástico integrante de la red de intelectuales y artistas. Bienvenida, Mónica. ¿Aló? Mónica, ¿nos escuchas? ¿Aló, aló, aló? Sí, Mónica, te escuchamos, sí te escuchamos. Con cierta dificultad, pero te estamos escuchando. ¿Ah? Sí, estás al aire, Mónica. Exacto. Ajá, ¿cómo estás? ¿Cómo va a ser tu participación en la red de...? Bueno, esto va estupendo. Ya comenzamos. Hablaron. Habló Carmen Borges, que me encanta. Habló Ricardo Menéndez. Y Jorge Arraza, y todos, pero interesantísimo. Yo anotando algunas cosas, anotando. Sí. Mira, ¿qué me quieres preguntar? Bueno, ¿cómo va a ser tu participación? Sabemos que tú has transcrito los a los presidentes del comandante Eterno. ¿Cómo va a ser mi participación? Sí. Pues no lo sé, pero sencillamente estar aquí, escuchar, anotar y luego transmitir pues todo lo que se pueda a las redes. Yo, esa es mi costumbre, tú sabes. Ya. Transmito. O sea, renací con Chávez y tengo 14 o 15, ya no sé si son ya 15 años, grabando, pasando por computadora a las redes y a 350 emails que tengo la palabra viva de Chávez. Eso es lo que más me da felicidad, porque me siento útil al transmitir la palabra viva. O sea, la gente también le gusta que yo se lo mande. Incluso los que, ¿te acuerdas los domingos cuando era a las 5 o 7 horas? La gente no escuchaba todo porque, por ejemplo, tenían que salir con su familia a almorzar porque era domingo. O tenían que ir a visitar no sé a quién, a la abuelita. Y entonces perdían trozos, ¿no? Entonces les encantaba que se lo mandara completico, ¿verdad? Incluso si se acordaban de un halo de qué sé yo, 5 meses atrás, me lo pedían y yo se lo volvía a enviar. O sea, eso es lo que me parece ser una patrullera, ¿eh? Una patrullera. Claro, qué bueno. Que yo sigo esa costumbre. Tú recogías... El resumen de Chávez, exacto, de lo que dijo Chávez en los halos. Entonces, es una hora nada más, ¿no? No 5 o 7 horas como era antes. Bueno, claro. Pero perfecto, porque el resumen quiere decir que entonces escogieron la parte más adecuada para el momento, para ese domingo, ¿verdad? Me parece que lo están haciendo muy bien. Bueno, y entonces lo mando al día siguiente. Me paso hasta cuando lo tenga, ya lo mando. Ahora en este encuentro, pues espero poder hacer lo mismo, algo así, ¿verdad? una sinopsis, pues, de las ideas, de la, los debates, lo que se discuta, y que vas a hacer una sinopsis de las ideas y de los debates que exacto, se den dentro. Exacto, sí, eso es lo que voy a hacer. Muy bien, y cómo la gente se puede enterar de dónde tú vas a colgar esas esas resúmenes, esas sinopsis. ¿Cómo? Entonces él lo retransmite, lo difunde. Además yo les pongo Mónica Chalbó divulgando, algo así pongo, ¿no? Entonces la gente pues entiende eso y se lo pasan, todo el mundo se lo pasa, aunque sea 5 personas más, 10 personas más. Qué bien. La voz, lo que ocurre en Venezuela es importantísimo. Ahorita Jorge Arraza acaba de decir que necesitamos el apoyo de todo el universo, ¿eh? Porque nos están atacando groseramente, injustamente, y entonces necesitamos el apoyo. Esta gente que están aquí, que vinieron de tantos países diferentes, ¿no? Hay esta gente de Bulgaria, hay gente, ¿quién sabe? De muchos países, de Palestina, hay mucha gente, entonces... Y de Sudamérica, por supuesto, de Centroamérica está Escoto, de Nicaragua. Bueno, acaba de nombrar Carmen Borges unos cuantos, ¿no? Bueno, esos van a retransmitir y eso va a ser divulgado, ¿verdad? Uh-huh. Bueno... Mónica, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos de tu tiempo y esperemos que sigas allí para que nos dejes esa información resumida y nos saques lo más importante de todo este encuentro. Muchísimas gracias. Camila, mira, dile a todos los venezolanos que te escuchen que tenemos que ser todos patrulleros del legado de Chávez. ¿Está bien? Okay. Sí, cómo no. Muchísimas gracias, Mónica. Bien, usuarios, escuchamos a Mónica Chalbot, ella es artista plástico intelectual y bueno, se ha destacado por transcribir los presidentes del comandante eterno Hugo Chávez y esta vez va a ser una actividad similar con el encuentro, el 10º encuentro de Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Esto fue un contacto especial con el encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Usuarios y usuarias, les agradecemos encarecidamente que estén allí con nosotros y nos prefieran a esta hora. Les recordamos que nuestro portal web, allí ustedes pueden descargar tanto este noticiero como las informaciones, todo el noticiero completo, íntegro, como las informaciones más destacadas y también otros audios e incluso más informaciones de, que tengan que ver con el ámbito nacional e internacional y están allí en www.albaciudad.org. En la red social Twitter nos pueden encontrar por @culturaldía o también por @albaciudad. Nos pueden escribir un correo electrónico si gustan, que es el siguiente: culturaldía96@gmail.com, y seguirnos con la etiqueta numeral Seguimos en Batalla. En el control técnico la labor la estuvo conduciendo el señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinomé González y Karen Arencibia los acompañó ante los micrófonos Kenny Castillo. Pasen todos buenas tardes y buen provecho. Tomorrow night. El cañón tonight. lo rompí. Thank you.